Bertolini te saluda. ¿Qué tal, Juan Pablo? Muy buenas tardes. Gracias por la comunicación. Bueno, gracias a ti, Evangelina, por tener unos minutos para charlar con la siesta que nos fue. Y nada, estamos tristes la mayoría de las veces, Evangelina, cuando nos enteramos de que ha habido represiones, de que los trabajadores y las trabajadoras están reclamando por cosas que nos parecen descabelladas, si se quieren, por la demora, por el tipo de reclamos que tienen que estar haciendo, justo en una situación, en un año tan particular, Evangelina. ¿Nos podés contar qué es lo que estuvo pasando la semana pasada? Sobre todo, creo que fue el viernes, ¿no?, que estuvieron manifestando. Sí, sí. Nosotros venimos ya, venimos de como vos venías haciendo la reseña, de larga data, ¿no?, con los reclamos de los diferentes sectores. Mencionaste el sector de la salud, el sector de educación, los jubilados están presentes permanentemente en todos los reclamos. De hecho, es una unión, una comunidad que se ha gestado multisectorial, particularmente acá en la cordillera y a lo largo de la provincia se replica, en unión, digamos, el mismo reclamo. Nosotros, la semana pasada nos manifestamos, la anterior también, con movilizaciones que fueron cada vez más multitudinarias, en donde se percibe la ausencia de las dirigencias gremiales, ¿no? O sea, básicamente es un movimiento que surge de las bases ante el silencio de las cabezas sindicales y ante la organización de bases que se está cada vez más manifestando a las claras en esta situación, ¿no? Nosotros venimos del año pasado, digamos, en una segunda tanda de pago de salarios desfasados. Nosotros a la fecha hoy, es histórico, ¿no? Estamos percibiendo dos salarios atrasados, o sea que en este momento nos están adeudando dos salarios más el medio aguinaldo. Nosotros, como cualquier trabajador, debió haber cobrado su salario al día 20 del mes de junio. Estamos hablando que hoy es 23 de agosto y nosotros no tenemos ni siquiera una fecha cierta del pago de los salarios de todos los trabajadores y trabajadoras y de los jubilados. Perdón, Evangelina, me dijiste dos salarios completos y un medio aguinaldo. Dos salarios completos. Nosotros, como trabajadores de la salud, por ejemplo, tenemos lo que han dado a llamar una ley de emergencia sanitaria que preveía, en principio, garantizar, ¿no?, insumos para la asistencia de la pandemia, pero asimismo también debería haber previsto garantizar otro tipo de insumos para otras patologías que asiste la salud pública. Pero además, sí. Evangelina, perdón por la interrupción, cualquiera pensaría que parte de esas, justamente una parte de esas partidas está destinada a garantizar el pago de los saberes de las trabajadoras y los trabajadores. Bueno, eso no está contemplado en principio, sí está dentro de la letra de lo que en principio era un decreto y hoy es una ley provincial aprobada por mayoría, creo que incluso por unanimidad por los legislativos, pero muere ahí, ¿no? Es letra muerta. Nosotros, de los 90 millones que se dispusieron para garantizar la atención de la pandemia, acá no hemos recibido más que insumos que vinieron de Nación, y dos respiradores más, hospital prácticamente regional, porque abarca 14 hospitales de la región de la comarca de la cordillera de la provincia de Chubut. Si se preparó el sistema público, y se preparó, ¿de qué manera? Y al principio teníamos 6 camas, ¿y ahora cuántas tienen? Tenemos 6 camas de terapia. O sea que, con eso te estoy diciendo cómo ha sido, prácticamente el sistema de salud pública lo sostienen trabajadores y trabajadoras de la salud. Así viene siendo hace mucho tiempo, y ahora no se diferencia de lo anterior, digamos. O sea, ahora hay que sumarle además un agregado más, que es tener en presencia este virus en la provincia y estar asistiendo sin haber percibido los salarios. O sea que es mucho más grave. Nosotros veníamos con un atraso en el pago de los salarios, hoy el atraso es enorme. Y sumado a esto tenemos, demora de deudas históricas con los trabajadores de la salud, que se remontan, te diría, a diciembre del 2012, cuando se congeló en su momento la ley de carrera sanitaria, y asimismo el ascenso de cada uno de los trabajadores. Todo eso quedó acordado en paritaria 2018, quedó acordado en paritaria 2019, se tendría que haber pagado en diciembre del 2019, y a la fecha no hemos recibido esa recategorización. O sea, sumado a todo lo anterior que te mencioné, también está deuda histórica con los trabajadores y trabajadoras de la salud. Así que en esto estamos en este momento, no somos los únicos, si bien somos por ahí hoy objeto de la mayor mirada, porque ante esta eventualidad, ¿no?, que nos trae la pandemia por coronavirus, el foco está puesto en la salud pública, pero en esta situación de deudas y de atrasos salariales nos encontramos todos los estatales de la provincia del Chubut. La verdad es que, Evangelina, tanto activos como pasivos. Claro, y sobre todo podríamos decir que son todos trabajadoras y trabajadores estatales, o me parece a mí... Sí. ¿Quiénes? Digo, porque es, te estaba por preguntar por la cuestión de la representatividad gremial, cuál es verdaderamente la postura de los distintos gremios que laburan ahí, pero primero que nada te tengo que preguntar cuál es la justificación que esgrime el gobierno provincial a la hora de decirle a ustedes que no van a cobrar el salario. Bueno, a nosotros siempre se nos dice lo mismo, hay que ser paciente, hay gente que lo está pasando peor, la situación financiera de la provincia es crítica, pero asimismo, como vemos esto, o como escuchamos esto, también vemos cómo todos los ingresos de una de las provincias más ricas de la República Argentina van destinados a pagos de deuda, ¿no? O sea, acá es una cuestión de resolución política, si se quiere, ¿no? Una respuesta política que debiera dar el gobernador Arcioni, los diputados que están ahora en esta nueva gestión, no lo hicieron ni los anteriores ni lo están haciendo estos. Como ustedes sabrán, un interés muy grande de instalar la megaminería en la provincia de Chubut. Es una historia que atraviesa cada uno de los reclamos, porque no solo es una cuestión de reclamo de salarios estatales, entendemos que llevarnos al límite de la situación también tiene que ver con el interés perverso de querer instalar lo que ya la provincia a las claras ha demostrado que no quiere que se instale. La voz de la gente en toda la provincia dice que no quiere que se instale la megaminería, y entendemos que es una sola cuestión, ¿no? Estamos hablando de deudas y atrasos con los estatales, de desvío de dinero directamente para el pago de deuda y no para garantizar ni la educación ni la salud, y sí para gestionar o vemos el lobby permanente de las empresas megamineras y de los políticos de turno que tenemos en este momento, ¿no? Así que eso está muy claro. Así que, Evangelina, para ustedes queda claro que es una especie de, digamos, aleccionamiento a las trabajadoras y trabajadores, más que nada del Estado, que tienen gran fuerza de convocatoria, por lo que se puede ver, Evangelina, porque están más representadas las vecinas y vecinos y las jubiladas y jubilados que los gremios. ¿Ustedes creen, vos entendés que esto es un aleccionamiento de parte del gobierno de Arcioni? Por esta posición transversal, digo, que todo lo cruza, ¿no? La iniciativa megaminera y el rechazo desde hace años que trabaja la asamblea de Esquel. Ahí vos estás en Esquel, ¿no, Evangelina? Yo estoy en Esquel, claro. Yo vivo en Esquel hace 16 años, pero soy de la Patagonia, soy de acá, en una comunidad muy chiquita que se llama el Maitén. Soy oriunda del Maitén, que tiene 4.500 habitantes, y vivo en Esquel hace 16 años y me desempeño en el hospital de Esquel, soy trabajadora de la salud desde ese tiempo, ¿no? Nosotros lo que entendemos y digamos lo que hemos recorrido en este camino de lucha, sobre todo desde el apuntarado desde la ciudad de Esquel, por el no a este emprendimiento megaminero, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Con el deterioro del suelo, del agua, con el deterioro de la salud y de las comunidades y con todo lo que eso significa instalarlo en una comunidad como la nuestra, ¿no? O en cualquier comunidad. Lo que entendemos y como trabajadores es que las luchas en este momento no pueden irse por separado, porque las luchas son una sola lucha. Y hemos comprendido que si bien cada sector tiene su particularidad, hoy por hoy hay un crecimiento, hay un desarrollo y hay un entendimiento en este sentido que ha sido también tarea de mucho análisis, de mucho recorrido de historia en las asambleas de todos los sectores y nosotros entendemos y comprendemos que esto vienen por más, vienen por todo, vienen por el suelo, por la tierra, por la riqueza y no vienen para dejarla a nuestros territorios, por supuesto, ¿no? Esto está claro que es saqueo, liso y llano. Y que hay intereses que por supuesto que no son intereses que nos beneficien a nosotros como comunidad, sino que son intereses de algún tipo de sector que seguramente se llevará una tajada mucho más grande que la que se pudiera llevar la provincia de Chubut. Muy bien, y además entendemos, Evangelina, que son intereses que en todo caso se contraponen al cuidado de la salud que toda la sociedad allá en Chubut ha demostrado tener tan en cuenta. La verdad, lo entendemos. Es a la distancia, pero entendemos que esto atraviesa toda la sociedad. Evangelina, y la representatividad de los gremios, ahora sí toca a los gremios y preguntarte sobre esta cuestión tan particular, porque mientras vemos las manifestaciones, los reclamos y la falta de cumplir con lo prometido, con lo que se adeuda, de parte del Estado provincial, las asociaciones gremiales se sientan a dialogar con la Secretaría de Trabajo, están todos por grupos, ¿no? Todos como separados, pero se van reuniendo con el gobierno. ¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo que pasa allí? Mira, nosotros en principio hubo una convocatoria, lo que se hizo llamar la Mesa de Unidad Sindical, que congregaba a la mayoría de los sindicatos, excepto ATE y otros sindicatos que estaban por fuera de la Mesa de Unidad Sindical. Eso viene de larga data, viene de 2018-2019, ¿no? Cuando recrudeció la lucha y los reclamos del sector y cuando se empezaron a atrasar aún más los pagos de salario. Y no solo eso, sino cuando se percibió aún más y más groseramente el vaciamiento de las instituciones, ¿no? O sea, si bien podías tener al docente, no tenías una institución en condiciones para poder garantizar el listado de clases, los hospitales con faltantes totales de insumos de todo tipo, con faltantes de recursos, faltantes de medicamentos, los compañeros viales, por ejemplo, sin una cubierta para poder cambiarle a los vehículos para poder hacer las tareas a la ruta como corresponde, y así cada uno de los sectores manifestando cada una de los faltantes y las carencias, ¿no? Esto viene de larga data. Nosotros venimos de un cierre de mandato que fue en principio de Mario Das Neves, quien falleció y continuó en manos de Mariano Arcioni, unas paritarias fraudulentas y mentirosas que se firmaron en alza, o sea, algo insólito para quienes tenemos varios años de recorrido en paritarias y negociaciones por salarios de trabajadores, y fueron negociaciones donde te ofrecían más de lo que uno iba a negociar, ¿no? Eran cuestiones insólitas. Bajo esa mentira lograron ganar las elecciones. E inmediatamente al mes siguiente empezaron los atrasos en los pagos salariales. Eso fue así de contundente. Y así venimos desde julio, agosto del año 2019 a la fecha donde alcanzamos estas demoras, ¿no? Y el deterioro de las instituciones es abismal. Yo creo que jamás se ha visto este corrimiento del Estado en las responsabilidades. Yo no lo recuerdo, ni recuerdo que hayan dicho mis padres en otro momento histórico de crisis de la provincia de Chubut, que hayamos estado en esta situación como estamos ahora, y que debemos distanciar de que tiene que ver o que está vinculado con la aparición de la pandemia. Esto es viene de mucho más atrás. Ahora simplemente lo que ha hecho es incrementar, digamos, el padecer de toda una comunidad que no tiene educación, no tiene salud, no tiene las rutas en condiciones y además no tiene trabajo, fuentes de trabajo y no tiene un plato de comida para garantizarle a su familia. O sea, el recrudecimiento de la crisis en la provincia del Chubut es enorme en este momento y entendemos que, bueno, que es cuestión de tiempo, ¿no? Que haya un levantamiento, un reclamo masivo de la comunidad, porque, bueno, es un sostenimiento que no entendemos todavía cómo se está logrando. Muy bien, muy bien. Evangelina, por lo que nos decís, también se trasluce que hay una crisis de representatividad de las trabajadoras y trabajadores y la verdad es que parece lamentable el panorama que nos pintás. Te convidamos a que nos sigas contando a través tuyo o a través de una compañera o compañero para mantener a nuestra audiencia al tanto de lo que sigue pasando en tu territorio. Lamentamos lo que nos contás, Evangelina, y te enviamos nuestra solidaridad. Lo otro que nos queda es hacer audible tu voz y la de tus compañeros y los reclamos que tienen, que la verdad es que yo me quedé pasmado escuchándote, ¿eh? Y la verdad que uno como que no queremos llegar a la instancia de naturalizar la situación, pero bueno, es como que venimos de un tiempo para acá con una situación que realmente un mensaje bajado desde quienes hoy dirigen las líneas de este gobierno tan nefasto, ¿no? Tan miserable, si se quiere. Tan despojado de empatía, de solidaridad con la comunidad, de responsabilidad sobre la comunidad que se dirige, que se acompaña. Entendemos que estas personas no pareciera que nos estuvieran gobernando a nosotros, ¿no? Están gobernando para otros intereses, no para la comunidad de Chubut. Es lamentable, es una hermosa provincia, que todos decimos lo mismo, ¿no? Con recursos inmensos que podrían sostener a la Patagonia completa y estamos en esta situación. Nos han llevado malas gestiones y el alto nivel de corrupción a la situación en la que estamos ahora. Muy bien. Pero bueno, evidentemente deciden pagar sobre el pueblo trabajador y no sobre quienes debieran pagarlo, ¿no? Muy bien. Evangelina, te agradecemos este rato y la verdad es que merece un análisis más profundo cuáles son las justificaciones de una provincia, como vos decís, tan rica, dejando que las trabajadoras y los trabajadores pasen estas necesidades ingentes que son insoportables de imaginarse en esta pandemia. Gracias, Evangelina, que tengas buena tarde. Gracias, José. Y quedás presa de nuestra agenda, te vamos a volver a robar un rato. No, por favor, acá a disposición. Muchas gracias, muy amables y gracias porque entendemos que también hay un cerco mediático que no hace que llegue esta información a otros lugares, ¿no? Y que se entere todo el país en la situación que estamos en la provincia de Chubut. Sí, gracias, sí. A ustedes. Gracias, gracias de nuevo. Evangelina es una trabajadora de la salud, Evangelina Chamorro, es del Hospital de Esquel, del Hospital Zonal de Esquel, y nos cuenta algunos pormenores. La verdad es que quedarse pasmado es poco con lo que contó, por lo que están atravesando las trabajadoras y los trabajadores de la educación, los del sector pasivo, los trabajadores y trabajadoras estatales, pero además, y en esta época parece sacado de otro planeta, las y los trabajadores de la salud pública. Mirá, es nada, vamos a escuchar ese tema, que es una dedicación, bueno, esto sí que tienen humanidad. No, bueno, no teníamos puente, era ese el que yo me había imaginado, puente, el tema ese, que salió hace poquitito y que es un homenaje a las trabajadoras y trabajadores de la salud de cualquier lado. busqué en la rima que